empezamos a vacunar en todos los centros de salud de la Municipalidad de Rosario con la vacuna de COVID. Una expectativa que teníamos desde hace mucho tiempo y que, bueno, ahora se puede empezar a concretar. Así que estamos todos muy, muy ansiosos y muy contentos. Con esto aumentamos muchísimo la cantidad de turnos para vacunar a la población, pero sobre todo lo que hacemos es poder acercar y permitir la accesibilidad de la población usuaria de los centros de salud, que a veces no tienen la posibilidad de haberse inscrito en el turnero provincial o de acceder a otros lugares de vacunación, y por eso es que hacemos mucho énfasis en que este es un gran momento, porque vamos a poder vacunar a toda la población usuaria de la red pública municipal.